sientes que nunca te he amado, que estás mucho tiempo sola, te sientes un objeto olvidado. Deseos más íntimos, nunca más estarías sola y sobre todo te sentirías amada. Yo sé que a veces lloras, que sientes que nunca te he amado, que estás mucho tiempo